presentar el disco rey de la festicumbia de la OSB, Chiquilla Bonita. Buena, buena promoción de mi barco que te gustó y tu grupo. ¿Cómo dicen las chicas? Amar, amar, amar, amar, amor. Amar, amar, amar, amar, amor. Amar, amar, amar, amar, amor. Chiquilla Bonita. Gracias, gracias a nuestros amigos y amigas que nos han apoyado. Quisiera ser su amor.